Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Quién no se acuerda de esta canción? ¡Qué barbaridad! Se trata, pues a lo mejor ni siquiera necesita de presentación, pero bueno, se lo voy a platicar a quienes sean, digamos que recién iniciados en los 80s, o sea, ya más de 20 años, ¡qué barbaridad! Se trata de Tone Loc, y esta canción, si es que le podemos llamar así, se llama Wild Thing, es la única que le pegó a Tone Loc. Pero bueno, fue cuando se empezó a hacer realmente popular el rap, porque hasta 1983 era un movimiento marginal, hasta que de pronto se apareció primero la versión rapeada de una canción de Steve Tyler, aquella que se llamaba Walk This Way, que cantó con Run DMC. Y a partir de allí, hombre, empezó a convertirse, en vez de ser un fenómeno estricto y específicamente de negros y underground, digamos, subterráneo, ahí es cuando empezó a despegar, y fue justo en ese momento cuando aparece esta canción de Tone Loc, Wild Thing, dedicada a quienes sean, eso, una Wild Thing. Bien informativo, qué imbécil soy. En fin, amigos cibernautas, bienvenidos a esta emisión del jueves 8 de junio de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a este rapero noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, y sin más rap, ya después veremos a ver qué otra cosa ponemos. Aquí tiene usted el resumen de las noticias. Mire, ya empiezan las teorías de la conspiración electoral, y hay un blog que habla sobre las zonas de alto riesgo de inseminación o embarazo electoral, es decir, las urnas embarazadas, y qué cree, tenía que aparecer Aguascalientes. Déjeme que le platique luego que el municipio de Aguascalientes volverá a concursar para conseguir la Escoba de Oro, un reconocimiento a nivel mundial, a ver qué municipio es el más limpio del planeta. ¿Nos tocará? Ya saldrá en agosto próximo la versión 2006 de el sistema digital de fallas y grietas, que ya es urgente. ¿Sabe por qué? Porque ya hay 102 grietas y fallas en la ciudad de Aguascalientes. Fíjese que hoy le tenemos una sección muy interesante que se llama Blogueando, y le vamos a platicar sobre un moblog que... ¡Ay, Dios mío! Es una auténtica locura. Estamos convocados todos los cibernautas a que este día 20 de junio brinquemos al mismo tiempo para modificar la órbita terrestre. Hágame usted el favor. Y en algo más serio, en nuestra sección ciencia, los bebés prematuros son más propensos a ser hiperactivos. Y eso me consta, como por mis gemelos. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Tarde que temprano a México tenía que llegar esa tendencia interesante y por demás medio loca de la teoría del complot, misma que encuentra uno de sus mejores canales para ser alimentada, precisamente por Internet. antes eran aquellos papelitos que hablaban sobre esas teorías de conspiración, que por cierto había uno en Aguascalientes, más o menos por ahí de 1991, cuando yo trabajaba en Canal 6, nos llegaba una hojita de manera semanal que hablaba de unas teorías de conspiración, pero por demás locas, ¿eh? En fin, esos eran otros tiempos. Ahora está el internet para divulgar todo este tipo de cuestiones, y Aguascalientes tenía que meterse en este asunto de los rumores. Fíjese que hay un blog que pertenece a Francisco Guevara, en el cual habla sobre un próximo, una especie de golpe de estado mediático para el día 2 de julio. Y déjeme le leo rápidamente lo que es la primera introducción a un post bastante interesante, porque está muy bien construido, de manera de que hasta parece realidad. Pero déjeme decirle, mire, ahí le va. En México, las empresas dedicadas a las encuestas y sondeos de opinión se han convertido, después del narcotráfico y el crimen organizado, en las entidades más rentables y productivas del país. Acaparadas muchas ellas en manos de expolíticos o políticos fracasados, juniors con pedigrí político y personajes relacionados con ellos o con algún grupo o medio de comunicación, se han consagrado a la nada noble labor de intentar limpiar un sistema o red de intereses democráticos, entre comillas, que siempre han impuesto su interés de cúpula sobre la voluntad popular. Y es que cualquier mapache electoral sabe que la encuesta induce, orienta, deduce y conduce más en una nación como la nuestra, donde no existe cultura política y menos identidad nacional. Aboquémonos a lo ocurrido históricamente en los 300 fragmentos electorales en que se divide la geografía política de la nación, distritos y circunscripciones electorales donde se pueden localizar uno a uno las demarcaciones electorales susceptibles de inseminación o embarazo electoral. Es en ellos donde se han presentado en los últimos años síntomas de un oleaje de raras tonalidades que han pasado del amarillo al azul y viceversa. Fueron lugares tomados al azar hace 6 años, aprovechando la última redistritación electoral. Un análisis más preciso sobre esas zonas electorales reflejaría de inmediato la relación clase social-identidad política. En política nada es casual, y menos en tiempos de una sucesión presidencial. Hasta ahí termina lo que es la primera parte de esta entrada a este blog. Y luego después hace una lista de las zonas con alto riesgo de embarazo electoral, es decir, de pronto que pudieran aparecer urnas con votos que no fueron reales, sino obviamente embarazo de urnas. ¿Y sabe cuál es el primero que brinca? El primer distrito electoral federal de Aguascalientes. Y ahí viene después también otra lista tremenda de, por ejemplo, de lugares de riesgo en Coahuila, en Chihuahua, en el Distrito Federal, en Durango, en Guanajuato, en Hidalgo, en Jalisco, en San Luis Potosí y otras áreas de la geografía nacional. Pero resalta el hecho de que sea considerado el primer distrito electoral de Aguascalientes como una zona de alto riesgo, porque efectivamente sí lo es, ¿eh? Ahí es a donde yo quiero llegar en este punto. En la elección pasada de gobernador y alcaldes, por lo menos en lo que fue Pabellón de Arteaga, fue evidentísimo el uso de los recursos estatales para la movilización y para, ahora sí que, la cooptación del voto popular. No se diga, por ejemplo, cuando yo estuve cubriendo la campaña política para el primer distrito federal electoral, mismo que ganó Arturo Robles Aguilar, en el que el candidato que provenía del gobierno del estado, era Miguel Ángel Ochoa Sánchez, recibió apoyos del gobierno, pero en una cantidad pero tremenda, bestial y brutal. El apoyo era tan descarado que incluso nos tocó ver en muchas ocasiones cómo se movilizaban por medio de camionetas del propio gobierno del estado todos los apoyos, a los cuales después, para poder acceder a ellos, los ciudadanos tenían que prácticamente ser secuestrados por la Secretaría de Desarrollo Social para que se les fueran entregados, y obviamente ahí en ese momento se les amenazaba o se les decía que era necesario que siguieran votando por el Partido Acción Nacional para que pudieran seguir recibiendo esos apoyos. Sin embargo, bueno, al final de cuentas ganó Arturo Robles Aguilar, y bueno, ya después su desempeño, bueno, pues ya es otra cuestión. El caso es que a mí me tocó ver personalmente esa descarada movilización del gobierno del estado a favor del candidato de Acción Nacional. Así que esta entrada en este blog, cuya dirección es, déjeme le digo cuál es, Spaces spaces.msn.com/FCO Guevara. Le repito la dirección del blog: spaces.msn.com/FCO Guevara. Ahí es donde puede usted encontrar este y otros posts relacionados efectivamente con la teoría de la conspiración, pero que el hecho de que sea tan certero en esa posibilidad de que el embarazo de urna se pudiera dar en el Distrito Federal Electoral número 1 de Aguascalientes, pues mire, déjeme decirle que sí merece la atención, cuando menos, de este blog. Y si usted no lo ubicó ahorita en lo que le dije, lo puede encontrar, el vínculo, en la portada de metroaguascalientes.com. El municipio de Aguascalientes participará en el 10º concurso La Escoba de Oro. No, no es cotorreo. Efectivamente, sí existe un concurso a nivel mundial que se llama La Escoba de Oro. Este premia a la ciudad con el mejor manejo de los desechos sólidos, la limpieza y el cuidado del medio ambiente en Europa y América Latina. Esto lo anunció el propio alcalde Martín Orozco Sandoval, quien dijo, bueno, pues obviamente tenía que decirlo, que nuestro municipio tiene posibilidades de obtener el premio. El municipio durante 2004 fue el ganador de la Escoba de Plata y ahora concursará por la Presea de Oro, pues se ha realizado un trabajo muy importante para fortalecer los sistemas de limpieza, además de que Aguascalientes es uno de los 7 municipios a nivel mundial que están realizando proyectos para el aprovechamiento del biogás, con lo que se privilegia el cuidado del medio ambiente. Este evento a nivel mundial iniciará con la exposición el próximo 13 de junio y concluirá con la premiación al municipio más destacado el día 15 de junio. Y a este evento y asistirá también el presidente municipal, quien estará presente para escuchar el veredicto de los encargados de la premiación, que será realizado en Madrid, España. Así que bueno, nuestros impuestos volarán allá para ver si nos ganamos la Escoba de Oro. Pero bueno, hay algo más importante, y esto es que se dio a conocer el día de ayer que el próximo mes de agosto, por medio del Congreso de la Construcción, la Secretaría de Obras Públicas Municipales dará a conocer por fin la versión 2006 del Sistema Digital de Fallas y Grietas, conocido mejor como SIDIFAG, donde se tienen detectadas ya a estas alturas en Aguascalientes un total de 102 grietas en distintos puntos de la ciudad. Fíjese que este estudio tiene la finalidad de informar a la ciudadanía la situación actual del terreno donde habitan y donde pretenden adquirir o construir una vivienda. Por ello, esta nueva edición consta del análisis detallado y actualizado de las condiciones de cada una de estas fallas, y es una herramienta muy, muy valiosa, sobre todo para aquellos constructores que pretendan edificar viviendas u edificios en cualquier área de la ciudad. Esta investigación respalda el SIDIFAG fue realizada y avalada por un comité especializado, mismo que está conformado por la Secretaría de Obras Públicas Municipales, los colegios de geólogos, ingenieros, geofísicos, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y algunas otras dependencias. Del total de las grietas que aparecen en el SIDIFAG, 60 son principales y 42 son ramificaciones, mismas que representan un total de 102 metros lineales que atraviesan por diferentes colonias y fraccionamientos del municipio capital, y cuyo exponente más dramático se encuentra en el fraccionamiento Casablanca, en donde una de estas fallas acabó con el patrimonio de varias decenas de familias. Déjeme decirle que se especula que una posible causa de este fenómeno en nuestra ciudad es la extracción de agua, aunque también hay otras teorías que hablan sobre movimientos telúricos menores. Este sistema digital que presentará el municipio de Aguascalientes incluye también información sobre el movimiento de las fallas, mismo que será indicado a través de señalización en distintos colores. Sin embargo, es a final de cuentas muy difícil predecir con exactitud la trayectoria que tomarán. En Aguascalientes hay alrededor de 3.000 casas afectadas por este fenómeno, por lo que recientemente el área de obras públicas del municipio llevó a cabo un censo a más de 1.000 viviendas a fin de detectar fallas menores. Y algunas de las principales grietas que atraviesan la mancha urbana son, como les decía, la de Casablanca, el fraccionamiento moderno, también Versalles, el río San Pedro, entre otras áreas. También hay una en Ciudad Morelos que también está tremenda. El caso es que para agosto podremos contar por fin con el sistema digital de fallas y grietas. Urge que lo tengamos. Y bueno, ya le platiqué que por andar blogueando uno se encuentra con cada cosa que me... Bueno, en fin. Antes de decirle esto, déjeme ponerlo en contexto. Hay un término en internet que se llama moblogging, que básicamente se trata de convocatorias a un gran grupo de personas para hacer determinadas cosas, y estas se basan prácticamente en internet o en el envío de mensajes cortos por medio de los teléfonos celulares. Hay uno en especial que ha tenido especial atención por parte de muchas personas. A mí se me hace bastante extraño, pero bueno, ahora sí que en gustos no hay nada escrito. Hay uno que se llama World Jump Day, o el Día Mundial del Brinco. Y déjeme le leo la entrada de una de estas mobloggings que convocan. Colabora con el intento de cambiar la órbita del planeta Tierra saltando millones de personas a la vez. Una investigación científica ha demostrado que el cambio de la posición de la Tierra con toda seguridad parará el proceso de recalentamiento global, alargará las horas de luz diaria y creará un clima más homogéneo. Se estima que se necesita un mínimo de 600 millones de personas saltando en un hemisferio en el mismo momento. Hágame usted el favor. En la web del World Jump Day podemos ver un video que muestra los efectos sismográficos provocados por los asistentes a la final del Mundial de Fútbol 2002. Y es en esta teoría en donde se basa la posibilidad de que 600 millones de personas saltando al mismo tiempo podrían modificar la órbita terrestre. Por Dios. Evidentemente, esto suena una autocompleta y total loquera. Pero bueno. Déjeme decirle que va a ser más fácil que usted pudiera checar en la Wikipedia la verdad atrás de este asunto. Y la única verdad que existe es que esto es una mentira garrafal. Sin embargo, miles, quizá millones de personas se lo han creído. Fíjese hasta dónde llega la ignorancia, de verdad. Bueno, déjeme decirle que ya incluso ha habido personas que han tratado de arrojar un poco más de luz sobre este asunto. Y el autor de esta página que se llama World Jump Day, supuestamente se llama Hans Newsworth, jefe del Departamento de Física Gravitacional del Max Planck. ¿Pero qué cree? Esto no existe. El verdadero autor de la página del World Jump es Thorsten Launchmann, un artista alemán que fabricó el sitio para demostrar lo fácil que es aprovecharse de la ignorancia científica de la gente. Hizo el sitio y se lo mostró a 40 amigos y conocidos únicamente. Un mes después de eso, alcanzaba ya el millón de visitas diarias. Y evidentemente ya hay gente que se está inscribiendo y que cree a pies juntillas que 600 millones de personas brincando al mismo tiempo pueden modificar la órbita terrestre. ¿Para cuándo está convocada esta loquera? Mire, está convocada para el día 20 de junio del año 2006. Si usted quiere apuntarse a esta tontería, pues bueno, cheque usted el sitio web de el www.worldjumpday.com. Y bueno, pues ahí usted, si creen esas tonterías, pues adelante. A continuación, nuestra sección ciencia. Los bebés prematuros son más propensos a ser hiperactivos. Los bebés prematuros tienen una mayor probabilidad de convertirse en niños hiperactivos que los que nacen a término, según un estudio realizado en Dinamarca. Según los investigadores, los bebés que nacen con 34 y 36 semanas de gestación tienen 70% más posibilidad de padecer trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una de las causas más frecuentes de problemas escolares y sociales en la infancia. El estudio, publicado en la revista Archivos de Enfermedades de la Infancia, señala que los niños nacidos con menos de 34 semanas tienen un riesgo 3 veces mayor de sufrir el trastorno. La investigación fue realizada con datos de 834 niños hiperkinéticos y 20.100 niños que no tenían problemas de este tipo, todos nacidos entre 1980 y 1994. Ya decía yo que él tenía que tener una explicación científica a la inquietud de mis gemelas, hombre. A continuación, las agendas del trabajo para el día de hoy, válgame Dios. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat, a las 10:15, estará presente en el 14º Congreso Regional de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Esto sucederá en el Salón Barrio de Triana, en el Centro de Convenciones San Marcos. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval se la va a pasar de folclor, tendrá reuniones y acuerdos privados. El Congreso del Estado tendrá a las 11 horas sesión ordinaria del Pleno y a las 14 horas la reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales. También este jueves 8, el secretario general de Gobierno, Jorge Martínez Estebanés, presidirá una reunión de trabajo con el Colegio de Notarios y Autoridades del Instituto Federal Electoral. Esta sesión de trabajo tendrá lugar a las 11 de la mañana en la sala Miguel Ángel Barberena Vega de el Palacio de Gobierno. Llegó la hora del clima y con ello también otra rolita que, mire, a mí me encanta esta canción desde que apareció en aquellos lejanos días, 1986, ¡uy, carambolas! Hace 20 años exactamente. Se trata del grupo The Human League, La Liga Humana, y esta canción, que creo que fue la única que le pegó fuerte, no se crea, hubo dos de The Human League que pegaron bien, pero esta fue una de ellas, I'm Only Human. Ahora sí que un himno al arrepentimiento. Decíamos allí en la prepa que esta canción era un himno para aquellos que gustan de traer la cola entre las patas. Y sí, es cierto. ¿Qué es lo peor? Sí, es cierto. Si usted tiene oportunidad de escucharlo, si ya la conoce, pues evidentemente que usted me dará la razón. Pero bueno, como tenemos este interesante fondito, déjeme le platico el clima para el día de hoy. La máxima 30 grados centígrados, la mínima 12 grados centígrados. Por la mañana el viento soplará desde el este-noreste a 7 kilómetros por hora y lo hará en la tarde y noche desde la misma dirección, pero a 10 kilómetros por hora. La humedad sigue reduciéndose, ya está a 21%, así que el nivel de rocío se condensará a 4 grados centígrados. Puede haber algunas rachas de hasta 18 kilómetros por hora que vendrán del este-noreste, como le había comentado. La presión atmosférica estará en 30.04 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia, las nubes a una altura de 1.219 metros sobre el nivel del suelo, la duración de la luz visible para el día de hoy es de 14 horas con 15 minutos y la luna, si es que la alcanzamos a ver en la noche, la podremos ver iluminada en un 85% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su compañía en este espacio noticioso Radiómetro, el primer noticiario digital en el centro del país. Ya mañana es viernes, bendito viernes se está acercando. Así que, mire, yo ya estoy preparando el espacio para mi almohadita y pues a ver qué pasa, porque mire, uno ahí prepara todo y a la hora de los trancazos, no hombre, que hay que hacer esto y que hay que hacer otro y que la visita y que ir para acá y que ir para allá y que si el evento y ya. Eso ya mejor se lo dejo a usted. Usted que puede, amigo cibernauta, usted que tiene la posibilidad de disfrutar su fin de semana, más le vale que lo haga de perdido para que me platique cuando termine el fin de semana. Hasta mañana.